acá la mesa de trabajo de Radio Fogón, te saludamos. Hola Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ahí? Muy bien, estábamos poniendo atención a las múltiples actividades que se están desarrollando en diferentes provincia con motivo del conflicto que ya lleva muchos días y que nos tiene a todos pendientes de cómo se van desenvolviendo no solamente las acciones por parte del gobierno y las propuestas que van difundiendo, sino también cómo es la reacción popular frente a todo este conflicto. ¿Nos podrías contar un poco qué es lo que han pensado para esta mañana allí frente a la Escuela 530 de Educación Especial del Maitén? Sí, mira, te cuento un poco cómo surge la propuesta. Nosotros en la semana estuvimos en una asamblea que se juntaron todas las escuelas de la modalidad de educación especial, las escuelas y los ESAC, y bueno, y pensábamos que hacer una actividad que se desprenda desde la modalidad nuestra, porque digamos como que en esta lucha, además de todo lo que está sucediendo, también nos atraviesan cosas que son características nuestras de la especialidad, ¿no? Como por ejemplo las faltas de edificios que tienen la mayoría de las instituciones de nuestra región. La única que tiene un edificio propio es la 522 y sí, está en muy malas condiciones, sinceramente, y es un edificio relativamente nuevo, porque tiene unos, no sé, tendrá unos 7, 8 años de construcción y está muy mala, como muy deteriorado, ¿no? Sí, sabemos porque resto, seguimos los avatares de esa comunidad educativa. Sí, sí, la verdad que lo vienen batallando desde hace ya unos años con un montón de carencias en realidad. Y bueno, y el resto de las instituciones en realidad funcionamos todas en lugares prestados, que si bien algunas pueden ser un poquito mejores que otras, la verdad que hay instituciones que están en lugares muy, muy precarios. Y además de precarios, se falta de espacio, digamos, edilicio como corresponde, con adaptaciones como corresponde, ¿no? Entonces eso es como un reclamo general que estamos teniendo desde la modalidad, que cada una de las instituciones pueda contar con el edificio que le corresponde para poder dar las ofertas que cada escuela tiene, ¿no? Claro. Entonces, bueno, surgió en una asamblea general el otro día en el Puyén, poder hacer propuestas que sean en el marco este de la lucha, actividades frente, digamos, rotando por la comarca. Hoy se desarrollan en Maitén, y hoy se va a decidir a ver en qué otra localidad se va a continuar haciendo actividades así de este tipo, ¿no? Uh-huh. Que tienen que ver también esto con la inclusión educativa y con la propuesta que nosotros llevamos adelante desde la modalidad. Uh-huh. Celina, además de la escuela 522 y 530, ¿en qué otros localidades se encuentran establecimientos dedicados a la educación especial? Y como escuelas están esas dos, después están los ESAC, que son centros de atención, centros alternativos y complementarios, uh-huh. Que está uno en Cholila, otro en Cusamen y otro ahí mismo en Golondrinas, pegadito a la escuela especial. Uh-huh. Sí, que son los 563, 564 y 562, esos son los ESAC. Uh-huh. Bien. Sí, algunos de los ESAC tienen, como el de Cholila y el de Cusamen, tienen atención de estudiantes adentro. Sí. El único que no tiene atención de estudiantes adentro es el de Golondrina. Uh-huh. Pero bueno, también requiere de un espacio para que los docentes se puedan juntar, para que los docentes puedan trabajar, porque nosotros también, digamos, los ESAC también tienen una modalidad de trabajo que, si bien las MAI acompañan todo el tiempo adentro de las escuelas, la sede, digamos, plantea actividades como para poder tener un espacio propio también. Seguramente. ¿No? Que, bueno, nada, siempre funcionan en casas que son prestadas por algunos sectores, o por el municipio, o en el caso del CESAC de Golondrinas, tiene una casa que pertenece a la escuela especial. Uh-huh. Por eso, digamos, el funcionamiento siempre es, se crean las instituciones sin edificios, en realidad, ¿no? Sí. Sí, esa es una constante que luego, en el transcurrir del tiempo, se ve cómo va afectando el mismo proyecto educativo, que no se puede desarrollar justamente por la falta de esos espacios tan necesarios. Contanos, Celina, ¿qué es lo que tienen pensado para hoy allí frente a la escuela 530? O no sé si vos querías desarrollar algún punto y yo justo te corté. Hola. Hola, hola. Sí, sí, hola, sí. ¿Me escuchás? Sí, sí, sí. Ah, todo bien. No, yo te contaba en general cuáles eran los temas a ¿no? Que se surgieron en la Asamblea. Uno de los puntos más fuertes fue el tema del litio, porque bueno, nos atraviesa a todos en realidad. La idea para hoy era hacer algunas actividades que tenían que ver con intervenciones de plástica, como para dejar, como para que la gente se pueda sumar, no solamente unas charlas, pero no solamente para que la gente venga a escuchar, sino también para que participe, ¿no? Y bueno, desde la música también, la idea es que el profe de música pueda hacer también algún trabajo, a partir de unas de algunas palabras que nosotros pensábamos proponer para como actividad interactiva en realidad, ¿no? Para que la comunidad se sume, porque la idea es que la comunidad se sume a trabajar, que se sume a la actividad, no que venga solamente a escuchar cuál es la propuesta, digamos que la propuesta, cuál es cuáles son los puntos que nosotros tenemos para socializar, ¿no? El transporte es otro punto, que bueno, que a veces hay escuelas que tienen más complicaciones que otras. En nuestro caso particular el transporte en Maitén funciona bárbaro, pero en otras regiones así van surgiendo como distintas temáticas en realidad, ¿no? Que en el reclamo general se diluyen mucho, no es que no se presten atención, pero se diluyen. Claro. Porque bueno, por ahí ante personas con discapacidad estas cosas no se debieran diluir, pero entendemos que en el reclamo general, por eso nos juntamos desde la modalidad, como para poder plantearlo y que se visibilice esto en realidad. Claro, y para tener también más fuerza, porque Sí. creo que acompañando en cada lugar a las comunidades educativas de las diferentes localidades, como que además de visibilizarse, se torna más fuerte porque hay más gente comprometida. Siempre queda dentro del sistema, que se hace todo el tiempo, las reclamos desde las necesidades, ¿no? Dentro del sistema, pero bueno, no se, digamos, como que queda ahí atrapado, ¿viste? Y no se puede poner en evidencia, no se puede visibilizar ante cuál es la realidad, ¿no? Y bueno, y a veces no tiene que ver con la falta de gestiones, tiene que ver con la no propuesta del Estado de garantizar esos derechos, porque en definitiva son derechos los que estamos, lo que pedimos en realidad, que el funcionamiento, el edilicio, las cuestiones de cargos, que también hay todo un tema con los cargos y demás, lo que pedimos es que hay cosas que se regularicen y que se mejoren para garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Esto es básicamente, porque en el marco de la inclusión hay que garantizar ciertos aspectos para que la inclusión pueda darse, si no, en términos generales, la inclusión se termina diluyendo y cada cual termina haciendo lo que puede, y no es esa la idea de la inclusión, ¿no? Como una inclusión propiamente dicha, ¿no? No un paliativo, digamos. Entonces a veces sentimos que somos como paliativos de situaciones que requieren poner el cuerpo nada más. Cuando, y bueno, y que eso no garantiza ciertos derechos que tienen, de los derechos que tienen las personas con discapacidad para que puedan transitar en su vida o dentro del sistema educativo de la manera que corresponde. Y esta es una lucha permanente que tenemos hacia adentro del sistema en realidad. Y estas son las cosas que por ahí el Estado no garantiza, y que la educación especial, insisto, en esto de trabajar con personas con discapacidad, nos sentimos como que siempre estamos como, bueno, en el rebote ligamos algunas cosas. Claro. Pareciera esa, ¿viste? La sí, sensación. Sí, sí. Nunca desde el reclamo, desde el pedido genuino de una propuesta educativa hacia dentro de la escuela, surge desde el ministerio el decir, bueno, esto nos parece válido, otorgamos acá lo que nos están pidiendo, ¿no? Siempre es en términos de reclamo, de lucha, de insistir, como si fuera una migaja, a veces sentimos eso, ¿viste? Sí, pero bueno, muchas veces también queda, como que queda bien hablar del tema de discapacidad y en lo discursivo se desarrollan grandes ideas y después no tienen una relación con lo concreto, con lo cotidiano y con las necesidades, como vos señalás, de todas las instituciones, que no son tantas en realidad, que están dedicándose a las personas con discapacidad y a sostener y defender sus derechos. Sí, porque no nos olvidemos que para poder implementar la inclusión propiamente dicha implica un mayor presupuesto al que tenemos dentro de lo que es educación especial, ¿no? Y dentro de lo que es el sistema educativo. Y eso tiene un alto costo, en realidad. Y en el marco, por eso digo que a veces en el marco de la inclusión se termina diluyendo cuáles son realmente los derechos que se tienen que garantizar para que realmente se dé la inclusión, no solamente educativa, ¿no? También social, también deportiva, porque hay un montón de falencias. En deporte también pasa lo mismo. No hay propuestas culturales ni deportivas por fuera. No hablo ya del sistema educativo, sino por fuera del sistema educativo no hay propuestas que den posibilidad a personas con discapacidad. Y dentro de lo laboral también pasa exactamente lo mismo. Entonces es como un sector que está relegado. Y por ahí siempre nos pesa a nosotros desde el sistema educativo, porque somos los que por ahí manifestamos o ponemos en evidencia estas cuestiones, ¿no? Pero en deporte, en cultura pasa lo mismo, digo, no aparece desde la real inclusión propuestas que tengan que ver con poder incorporar personas con discapacidad en distintos ámbitos, en el laboral también, en lo laboral parece que estuviésemos a años luz. Sí, pero bueno, me parece que es eso, son el sistema, digamos, el sistema, no digo, proponer políticas inclusivas implican un presupuesto, que evidentemente y a la vista está que no quieren, no solamente a nivel provincia, también te lo puedo decir a nivel país de mi concepción personal, ¿no? No sucede solamente acá. De hecho, si tuviese que comparar Chubut con otras provincias, hasta en algunos casos estamos más avanzados que en otras provincias. Pero así todo sigue habiendo falencias de base, digamos, ¿no? Así que bueno, un poco la idea de esta asamblea que hicimos el otro día fue por ahí darle mayor peso por ahí a desde la modalidad con esta intención, ¿no? De poder socializar todas estas cosas que, insisto, por ahí en la lucha general se nos terminan como diluyendo. Buenísimo. Esperamos que no solamente que esta actividad tenga... se desarrolle según ustedes lo han previsto y que también nos puedan contar, informar acerca de cuáles van a ser las nuevas localidades hacia donde van a dirigir la atención para también convocar y comprometernos también de alguna manera con este tema que nos interesa a todos y a todas. Te agradecemos muchísimo, Celina, este tiempo que nos has dado y bueno, estamos en permanente comunicación. Bueno, gracias. Sí, la idea es que hoy surja el lugar en donde vamos a continuar con esta modalidad, la localidad con la que vamos a continuar con esta modalidad. Así que eso no te lo puedo adelantar ahora porque no lo sabemos, pero ni bien lo tengamos, lo sepamos, seguramente vamos a estar en contacto. Perfecto. Muchas gracias. Un abrazo. No, gracias a ustedes. Que tengan un buen día.